Bienvenido a Visión para Vivir. Jesucristo fue la expresión total de la gracia de Dios. El Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Él es el que resucitó y por medio de su resurrección alcanzamos perdón quienes hemos creído, confiado en Él. No por obras, es por gracia. En la Biblia está escrita la siguiente declaración: el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Por lo tanto, ¿qué refleja su rostro? Hoy en Visión para Vivir iniciamos una nueva serie titulada El Despertar de la Gracia. Creemos que las enseñanzas bíblicas que compartirá el pastor Carlos A. Zazueta le darán las pautas y principios para que usted viva en el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Comencemos el día de hoy con estas palabras de introducción. El día de hoy estaremos dando inicio a una serie de mensajes titulada El Despertar de la Gracia. Es una serie que tiene la posibilidad de transformar su vida. No he dicho que va a transformar su vida, dije que tiene la posibilidad de hacerlo. Pero todo depende de cómo usted responda a estos mensajes. Dios no hace magia. Ni siquiera cuando se abre su palabra ocurren cosas mágicas. Los cambios no ocurren simplemente con escuchar la verdad bíblica. Quien escucha la palabra de Dios necesita responder a ella. Por eso le digo que todo depende de su respuesta, de su disposición a cambiar. Estamos rodeados de fariseos modernos. Consciente o inconscientemente, personas difunden gérmenes de legalismo por donde quiera que caminan. Sus rostros generalmente reflejan un no o un desacuerdo a casi todo lo que constituye la libertad alcanzada por Cristo. Muchos de ellos portan Biblias bajo el brazo. Lo hacen cada domingo mientras van a la iglesia. Lucen como gente piadosa o gente normal. Son buenos ciudadanos y se ajustan a las leyes. Pero son unos asesinos. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Asesinan el carácter de otro que no piensa igual que ellos. Aniquilan todo tipo de espontaneidad y creatividad. Y matan el gozo de la productividad. No matan con sus manos usando armas letales, sino con sus palabras, sus bolígrafos y sus miradas. Matan con sus actitudes mucho más que con sus acciones. Esa es la razón por la que muchas personas se han formado una opinión muy distinta de lo que es la iglesia. Y por eso han tomado la decisión de que la iglesia no es lugar para ellos. Ya sienten suficiente culpa dentro de ellos mismos para ahora rodearse de personas que intensifiquen su culpa. Ya es suficiente su propia autocondenación para mantenerse alejados de aquellas personas que apuntan sus dedos acusadores hacia ellos. Este fue también el mundo al que Jesús llegó cuando dejó su hogar celestial para venir a esta tierra. Sin embargo, nada de este veneno influenció su vida. En las palabras del apóstol Juan, la oscuridad que ellos representaban no podía extinguir la luz que él personificaba. Tan lleno de verdad y de gracia era Jesucristo que no había cabida en él para el veneno legalista. Al contrario, Jesús nos ofreció transformar nuestras vidas y agrandar el concepto de una vida cristiana, haciendo a un lado las restricciones innecesarias y desechando un súper intenso estilo de vida, para convertirnos nosotros en individuos llenos de gracia, comprensivos, perdonadores y que reflejaran el amor y la misericordia de Jesús, nuestro amado Salvador. Está escuchando a Visión para Vivir, con la explicación de lo que estudiaremos hoy y en los días por venir. Le invito a continuación a escuchar el mensaje: la gracia es realmente maravillosa. Hoy iniciamos una nueva serie de estudios muy, muy especial. Una serie de estudios que en lo particular considero que va a ser fundamental en la vida de cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios. Esta serie de mensajes tiene la posibilidad de transformar su vida. No he dicho que la va a transformar. Estoy diciendo que tiene la posibilidad de transformarla. Pero todo depende de la respuesta que usted dé a estos mensajes de la palabra de Dios. Aprenderá a depender de Él, a confiar en Él. Aprenderá a dejarle a Él las preocupaciones, sabiendo que Él puede manejarlas mejor que usted y que yo. Podrá experimentar un ánimo renovado, un deseo desbordante por conocer cada día más a Dios y experimentar su gracia. Pero todo depende de cómo usted responda a estos mensajes. ¿Sabe? El mundo está lleno de personas cansadas, estresadas, atribuladas. Abundan por todos lados. Los encuentra en la calle, los encuentra en la escuela, los encuentra en el trabajo. Es más, los encuentra aquí en la iglesia. Personas que parecieran que han perdido toda esperanza por la vida. Personas que sienten que están llegando al último borde de la cuerda, donde sienten que ya no da más. Los encuentra usted por todos lados. Han caído esas personas presas de su propia prisión llamada preocupación debido a las decisiones no tan buenas que han tomado en su vida. Muchos de los casos no podemos culpar a Dios por las cosas que nos suceden, porque realmente fueron nuestras decisiones las que nos llevaron a ese lugar. En su libro titulado El equilibrio vital, el doctor Carl Menninger describe lo que él llama una personalidad negativista. Es la clase de personalidad que se ha acostumbrado a decir no a casi todas las cosas. Su predisposición es no a lo que sea. Si alguien le invita a servir, es no. Si alguien le invita a orar, es no. Si alguien le invita, es no. Esa es su predisposición. Influenciado porque no quiere comprometerse, porque como se siente angustiado de tantas cosas que ya no da más, la predisposición negativista se da. Escuche lo que dice el doctor Menninger con respecto a estas personas. Dice, estas personas son pacientes perturbados, o sea, nunca han hecho nada digno de gracia. Son esas personas que nunca han hecho un préstamo poco seguro. Jamás han votado por una causa liberal, prefieren abstenerse. Jamás han patrocinado nada fuera de lo convencional. No pueden permitirse el placer de dar solo por dar. Son personas rígidas, crónicamente infelices, amargadas, inseguras y muchas veces con tendencias suicidas. Y yo añadiría una característica más a este tipo de personas negativistas. Nunca, nunca se han dado el permiso de ser libres, de disfrutar la libertad que han alcanzado en Cristo Jesús. Usted pensaba que estaba hablando de gente mundana, de gente que no es cristiana. No, estamos refiriendo de gente creyente en Cristo, que por alguna razón Cristo ha quedado relegado a un segundo plano, porque las preocupaciones y los problemas de la vida han ocupado el primer plano que únicamente le corresponde a Dios. Se vuelven prisioneros tras las rejas de sus propias preocupaciones triviales. Se vuelven suspicaces, sospechan de todo mundo. Nadie se les puede acercar porque luego están viendo, ¿qué querrá? ¿A poco no conoce gente así? Usted le saluda, ¡ay, hermanita, cómo te va! ¿Qué querrá fulano de tal? A mí nunca me saluda. Nos predisponemos para eso. Pensamos que el don es de nuestra condición. Como carecen de gracia, han reducido su vida a las reglas y a las normas, se anteponen situaciones y siempre, siempre están con el ojo crítico, criticando a los demás, viendo a ver qué falla tienen. No encuentran nada positivo en la gente de la iglesia. Todos aquí en la iglesia, de verdad que son una bola de hipócritas. Son muy buenos para hacer una lista de todo lo malo que hay aquí, pero no se atreven a mencionar aunque sea una sola cosa positiva. Es pensamiento negativista, pensamiento que se aleja de lo que realmente Dios quisiera que nosotros estuviésemos pensando. ¿Qué es lo que refleja su rostro? ¿Qué ven los demás en usted? ¿Ven un ceño fruncido por las preocupaciones que tiene? ¿Ven una boca endurecida por los problemas? ¿Ven una mirada perdida por la depresión y la fatiga? ¿Qué ve la gente? ¿Qué refleja su rostro? ¿Refleja un sí o refleja un no? ¿No lo sabe? Déjeme que le ayude. Si usted fue creado por padres cuyos rostros decían no. Si usted fue educado por maestros cuyos rostros gritaban un no. Si usted está casado con un cónyuge cuyo rostro dice no, le puedo asegurar que usted está comenzando a reflejar un rostro que dice no. Ese tipo de rostros es contagioso. El no se contagia. ¿Qué refleja su rostro? Fue aquel gran presidente Thomas Jefferson, que en una ocasión estaba junto con parte de los miembros de su gabinete cabalgando por todo el país. ¿Se imagina usted? En lugar de andar en sus limusinas de lujo, con todas sus guaruras. No, ellos andaban a caballo tratando de recorrer todo el país. Llegaron a una región donde el río había crecido debido a las fuertes lluvias que habían azotado esa región. En el punto en el cual ellos necesitaban cruzar, las corrientes fuertes habían arrasado con el puente. Entonces tenían que cruzar a caballo hacia el otro lado, porque necesitaban pasar por ese lugar. Había un anciano en la orilla del río mirando a este grupo que intentaba, arriesgando su vida, cruzar el río del otro lado. Uno a uno los siguientes fueron pasando. Cuando llegó el turno al presidente Jefferson, se acercó a la orilla y este anciano se acerca, ni tardo ni perezoso, y le dice: «Señor, ¿podría usted llevarme en ancas de su caballo para cruzar junto con usted del otro lado?». Inmediatamente el presidente Jefferson dijo: «Claro que sí, súbase». El anciano se sube en ancas del caballo y juntos pasan el río y llegan sanos y salvos del otro lado. Los demás jinetes se sorprendieron y se acercaron a preguntarle a este anciano y le dijeron: «¿Por qué fue precisamente al presidente Jefferson a quien usted le pidió este favor y no a cualquiera de nosotros?». El hombre, sorprendido por esto, dice: «¿Presidente? Yo no sabía que era el presidente de la nación. Lo que pasa es que su rostro reflejaba un sí y el de todos ustedes era un no, por eso me acerqué a él». ¿Qué refleja su rostro? ¿Sabe usted que la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que nos concede la gracia del Señor, hace que nuestros rostros reflejen un sí? La gracia del Señor es algo tan maravilloso, hermanos. La gracia del Señor nos cambia de adentro hacia afuera. No solamente cambia nuestro corazón, pero también hace que se dibuje una sonrisa en nuestro rostro. No solo cambia la forma como nosotros vemos a los demás, sino también como otros nos ven a nosotros. Eso hace la gracia de Dios. La gracia de Dios es liberadora, de la cual voy a estar hablando en las próximas semanas, y usted me va a odiar de tanto tiempo que vamos a estar hablando de la gracia, pero considero que si como iglesia, como cristianos, nosotros entendemos qué es la gracia del Señor, nuestras vidas jamás volverán a ser las mismas. El problema que tenemos en nuestro tiempo, y es que desafortunadamente la iglesia cristiana se ha convertido en un refugio seguro para los asesinos de la gracia. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Asesinos de la gracia. ¿Quiénes son estos asesinos de la gracia? Estoy tomando prestado este título de algo que escribió hace muchos años el pastor Swindoll en su libro que precisamente se llama El despertar de la gracia. Y escuchen cómo él describe a estos asesinos de la gracia. Dice: hay asesinos que andan sueltos. El problema es que no se los identifica fácilmente. No usan prendedores distintivos que los delatan, ni portan señales para advertir a la gente que se mantengan alejados. Por el contrario, muchos de ellos andan con la Biblia bajo el brazo y parecen ciudadanos decentes, agradables, respetuosos de la ley. La mayoría de ellos pasan mucho tiempo en las iglesias y algunos ocupan posiciones de liderazgo. Muchos de ellos son tan respetados en su comunidad que la gente jamás pensaría que en la casa de al lado vive un asesino. Son personas que matan la libertad, la espontaneidad, la creatividad, matan el gozo y la productividad, matan con sus palabras, matan con sus chismes, matan con sus plumas, matan con sus miradas, matan más con sus actitudes que con su comportamiento. No hay iglesia, organización cristiana, entidad misionera, ministerio de radio, televisión que escape a este peligro. Lo sorprendente es que estos asesinos puedan concretar sus planes malévolos día tras día sin que nadie les ponga un alto o los ponga en evidencia. Es extraño, pero los mismos ministerios que no tolerarían una herejía ni 10 minutos se hacen a un lado y dejan la pista libre para que estos asesinos manejen y manipulen a otras personas de las maneras más insidiosas imaginables. Se tolera su intolerancia. Sus espíritus que juzgan quedan sin juzgar. Se pasan por alto sus tácticas agresivas y se justifica o se defiende su estrechez mental. La esclavitud que ejercen sería considerada criminal si no fuera tan sutil y no viniera envuelta en una apariencia de suprema espiritualidad. No porque alguien se vea espiritual significa que esa persona no sea un asesino de la gracia. No se confundan. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a identificar a alguien que también tiene a ese Espíritu de Dios. Estos asesinos de la gracia hablan mucho acerca de la pureza y evitan la corrupción del mundo, pero muy poco hablan acerca de la bendición de Dios y de ser ellos mismos bendición a otras personas. Esta gente, en lugar de definirse a sí mismos como lo que son, como lo que representan, es decir, cristianos, se identifican porque son aquellos que se oponen a todo, todo está mal. ¿Cómo puede la iglesia proclamar al mundo la gracia de Dios y ministrar esa gracia a los demás cuando en las propias bancas de la iglesia están llenas de gente que trabajan activamente en contra de la gracia, levantando reglas, leyes que no están en la escritura, son autoimpuestas con tal de manipular o de subyugar a otras personas? Con razón hay mucha gente que ha decidido que la iglesia no es el lugar para ellos. Se sienten tan mal acerca de su condición pecaminosa que para qué irían a un lugar donde levantaran el dedo acusador y lo hicieran sentir peor. Nosotros muchas veces nos hemos vuelto los principales obstáculos para que la gente venga a Cristo, porque aparte de usar la Biblia, usamos no sé cuantísimas cosas para impedir que la persona se pueda acercar a Dios tal como está. No, queremos que la gente se vea como nosotros. No toleraríamos ver a un homosexual, a una prostituta, a un drogadicto, a un alcohólico en este lugar. Lo mandaríamos a que primeramente se bañe o que se meta a una terapia. Cuando realmente nos olvidamos de entender que Jesucristo convivía con cobradores de impuestos y prostitutas. Era juzgado por aquellos primeros asesinos de la gracia de convivir con los pecadores. ¿De cuándo acá solamente los cristianos son la gente que yo escojo que deben ser cristianos? Nosotros no vemos como Dios ve. Y gracias a Dios por eso. Hay palabras urgentes para todos nosotros como seguidores de Cristo. Por eso, como lo dije anteriormente, déjeme decirle esto. La libertad le da a la gente un rostro de sí. Y estoy muy seguro que el Señor Jesucristo tenía un rostro de sí. Cuando hizo su entrada a nuestro planeta como ser humano, Él encontró un mundo lleno de esclavitud religiosa. Su pueblo, los judíos, estaban sometidos a las demandas de una ley que hacía evidente su pecado, pero no hacía nada por salvarlo de ese pecado. Los líderes religiosos portaban su rostro que decían no por todos lados. ¡Qué gran contraste con el rostro de Jesús, que invitaba a prostitutas, a pecadores, a cobradores de impuestos, a publicanos, a gente enferma, a venir y acercarse a Él tal como estaban! Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Si pensamos que los cambios deben ser automáticos, estamos equivocados. Pero también estaríamos completamente equivocados si pensamos que una persona no va a cambiar. Todos nosotros, de alguna manera, necesitamos experimentar ese poder transformador. Analice su vida y vea cómo está en este momento. El tiempo que tiene de conocer de las Escrituras, si usted no ha sufrido algún cambio, alguna transformación, por más mínima que sea, algo no está bien, o usted no ha comprendido lo que significa ser salvo, o no ha entendido la gracia, o simple y sencillamente, usted no es cristiano o cristiana. Dios le ama, le acepta tal como usted está, pero le ama lo suficiente para no dejarlo como tal. Dios quiere que usted lleve fruto y que su fruto permanezca. Entonces, ¿Qué contrastes vemos aquí? Vemos a unos líderes religiosos que ante cualquier situación anteponían no solamente las demandas de la ley de Moisés, pero también más de 475 preceptos, podríamos decir que tradiciones de ancianos, que ellos elevaban al mismo nivel que la ley de Moisés para anteponerlas a la gente. Y todo eso lo tenían que cumplir. De lavarse las manos de manera ceremonial. ¿Se imagina usted? Ponían en lo que es un recipiente similar a una cascarón de huevo, lo equivalente a esa agua, que se podía vaciar con una mano en la otra y correr el agua de tal manera que no tocara nada más y moverla tal manera. No sé qué tantas cosas hacían estas personas, pero todo eso tenía que hacerse en aras a poder ser más aceptos, más agradables a Dios, cuando todo eso no estaba en las Escrituras. El apóstol Juan menciona algo muy interesante acerca del Señor Jesucristo, que lo hacía único, único y diferente a todos los demás líderes religiosos. En Juan capítulo 1, en el versículo 10 en adelante, encontramos algo interesante. Juan 1, versículo 10 dice de la siguiente manera: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz de cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Pero esto no significa que la salvación es universal. Eso tampoco quiere decir que la revelación es general. Ni siquiera que se refiera a una iluminación interior. Significa que Cristo, siendo la luz, alumbra a cada persona, dado como resultado la salvación o la iluminación con respecto al pecado personal, en contraste con el juicio venidero. El versículo 11 es muy interesante. Yo creo que podría considerarse el versículo más triste de toda la Biblia. El Verbo, el Logos de Dios, vino a lo suyo, es decir, a su propia casa, pero no fue recibido. Vino a los suyos, o sea, a la nación de Israel, pero ellos aún lo rechazaron. Al hacerlo, rehusaron aceptarlo como la revelación enviada por el Padre y obedecer sus mandamientos. El hecho de que no le conocieran no fue debido a la naturaleza de Dios que estaba oculta en Cristo, sino que abiertamente lo ignoraron. Y fue su ceguera humana, causada por el pecado, lo que no permitió que ellos le reconocieran como tal. Es difícil que usted le pida a un ciego que vea esta luz. No puede verla, simple y sencillamente. Ciegos espirituales no pueden ver la luz a menos que de la gracia y la misericordia del Señor le dé la vista a ese ciego. Sin embargo, esa incredulidad no fue universal. Si usted lee el siguiente versículo, entendemos aquí algo interesante. Dice: algunos recibieron la invitación, esa invitación limitada de Jesús. A todos los que aceptaron a Jesús como la revelación del Padre y como sacrificio por los pecados, les dio un derecho único de ser hijos e hijas de Dios. La gracia y la misericordia de Dios son accesibles para toda aquella persona que confiesa a Cristo como su Salvador. Muchas gracias por sintonizar Visión para Vivir. Hoy hemos iniciado la nueva serie El Despertar de la Gracia y el mensaje titulado La gracia es realmente maravillosa. ¿Cómo el mensaje de la cruz puede liberar al líder que ha caído en un escándalo moral? ¿O de qué manera el sacrificio de Cristo me libera de aquella vergüenza que me lleva al pasado? Visión para Vivir y el pastor Charles Swindoll responden a estas y otras inquietudes en el librito Libérese de la carga de la vergüenza. En él, usted podrá retroceder a una escena del primer siglo y observar cómo una persona es rescatada de aquellas poderosas mandíbulas de la vergüenza. Recuerde el librito Libérese de la carga de la vergüenza, escrito por el pastor Swindoll, que puede ser suyo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere hablar con nosotros, nuestros teléfonos son 1-800-898-4847. Y si usted está fuera de los Estados Unidos, este es el número al que usted puede llamarnos. 972-473-5133. Y recuerde que en nuestra página de internet, visionparavivir.org, puede también acceder a nuestra oferta del mes y además descargar nuestra aplicación móvil para que pueda escuchar estos programas cada día a su conveniencia. El pastor Carlos explica que hay dos atributos que están íntimamente relacionados con la salvación. ¿Le gustaría saber cuáles son? Entonces, no se pierda mañana el mensaje. La gracia es realmente maravillosa. ¡Hasta pronto!